Hola, bienvenidos a Química 4.0, el podcast que une química e inteligencia artificial. Soy José Félix, y hoy hablaremos sobre la educación 4.0, una propuesta educativa adaptada al mundo digital. Hoy nos acompaña la doctora Carmen Montero, quien nos explicará de manera rápida y precisa qué es la educación 4.0 y por qué es importante para los docentes y estudiantes del siglo XXI. Doctora Montero, bienvenida. ¿Qué es exactamente la educación 4.0? Muchas gracias por la invitación, José Félix. La educación 4.0 es un enfoque educativo que surge para adaptarse a la realidad actual, marcada por la tecnología y la conectividad. Busca desarrollar competencias esenciales para que los estudiantes puedan desempeñarse eficazmente en el entorno laboral contemporáneo, utilizando herramientas digitales como plataformas en línea, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, así como juegos educativos. Doctora Montero, ¿qué cambios específicos en el aula implica adoptar la educación 4.0? Adoptar la educación 4.0 implica transformar las aulas tradicionales en entornos más interactivos y flexibles. Esto incluye utilizar métodos innovadores como simulaciones digitales, aprendizaje basado en proyectos y experiencias prácticas en entornos virtuales, siempre equilibrando el uso tecnológico con la enseñanza humana, que facilita el aprendizaje activo y colaborativo. Finalmente, doctora Montero, ¿qué desafíos enfrentamos al implementar la educación 4.0? El principal desafío es lograr la participación conjunta de docentes, estudiantes y autoridades educativas. Es esencial garantizar una formación continua en tecnologías emergentes, desarrollar métodos de enseñanza acordes al siglo XXI, y asegurar regulaciones educativas basadas en principios éticos y humanos, manteniendo siempre el equilibrio entre tecnología y educación humana. Gracias, doctora Montero, por acompañarnos hoy y aclarar aspectos esenciales sobre la educación 4.0. Recordemos que adaptarnos a esta nueva realidad educativa es tarea de todos. Soy José Félix, gracias por escuchar Química 4.0. Hasta el próximo episodio.